¿Cuáles son los argumentos legales para no, para, digamos, no vetar a las naves del señor Peña? Mi argumento de legal Sí. es que eso fue ir de copia. Ya. ¿Por qué? ¿Porque los acusarían de concertación? Y te lo digo, Ya. tengo opiniones legales sobre eso. Pero no es una defensa, no era una defensa cerrada, Peña, no. Tú no puedes decir, a este no le compro, perdón un momentito, eso está mal. Lo que tienes que decir es, a todos los que están similares, no se les compra. Resultó que hay 18 barcos, no 3 barcos, 18 barcos de 5 o 6 empresas que están en la misma situación. Señor Speciani, le vuelvo a preguntar. Entonces, desde el punto de vista ético, ¿no debería comprársele al señor Peña, a las naves del señor Peña? Más allá del tema legal que usted menciona. En la forma que tú lo expresas es cierto, pero tienes que tener un sustento legal porque tú no te metes en otro lío. ¿Qué opinión tiene usted del señor Oscar Peña? ¿Ah? ¿Qué opinión tiene usted del señor Oscar Peña? Mira, por nosotros se ha portado bien. Peña tiene mucha fama de traficante de licencia, de todo le dicen a Peña. Pero con nosotros ha sido correcto en su trato comercial. Eso es lo único que le puedo decir de él. Lo otro, que son otro tipo de opiniones. Ahora, él, lo que también no cae, no solamente le ha vendido a todas las empresas que tú has mencionado, a todos, a Copelinca, a Diamante, a todos, creo que hay muy pocos, no sé si a Exalmar, no quiero decirle, creo que sí, pero no sé, se ha vendido barcos, licencias, porque era su negocio, ese era su negocio, ese le ha vendido a todos, ese era el poco.